Vamos al versículo 11. Te voy a pedir, Roxana, que solamente vuelvas a leer el versículo 11 y nos detengamos a hacer un exégesis del texto del versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracia, una palabra bastante escuchada y usada por muchos. ¿Qué es lo que es gracia? Viene del griego que significa charis, que es regalo. Eso significa gracia. Gracia es un regalo, o sea, es algo sin dar nada a cambio, sin pedir nada a cambio. La gracia es uno de los atributos de Dios, no es el único. La gracia es igual que la misericordia, es igual que a muchos atributos de Dios. Algunas teologías, ¿no es cierto?, le dan más énfasis a la gracia, pero olvidan las otras características o los otros atributos de Dios. ¿Es importante? Sí, es importante. Y muchas veces mal usada la gracia, y hay de repente personas que para cualquier cosa hablan de la gracia. La gracia tiene que ver exclusivamente con el regalo de Dios a la humanidad, que es la salvación del hombre. Por eso que se llama gracia, charis, un regalo de Dios que el hombre no merecía. Es como de repente cuando queremos comprarnos, ¿no es cierto?, y queremos comprarnos algo a fin de año o algún regalo y nos hemos portado mal todo el año y las notas no han andado nada bien y de repente y queremos un smartphone, ¿no es cierto?, el más sofisticado y de repente las notas no dieron. Y de repente ahí el papá ve la cara de aflicción, como que está medio descuadrado, el ojo por acá arriba. Es como un video una vez que subieron, mi hijita, ¿qué quiere? Una tablet, no sé si lo vieron, ¿no es cierto? Y de repente ya, abre el regalito. Y abrió el regalito y era una tablet de madera, ¿no es cierto? Y la mamá se reía, jaja, todos se reían porque decía tablet, ¿no es cierto? Pero muchas veces no merecemos. Pero a pesar de todas esas cosas, nuestros papás igual nos hacen un regalo. ¿Ah? Es un regalo inmerecido. Eso tiene que ver con la gracia. Por eso que yo en esta noche quiero clarificar que es uno de los atributos. No es el único. Es uno de los atributos. Es importante y que es tocante a la salvación. La salvación no la merecíamos, pero el Señor, en su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo como un regalo, como charis, un don inmerecido, un regalo inmerecido, a morir por mis pecados y por sus pecados. Él fue a la cruz y murió. Entonces, cuando usted ocupe la palabra charis, gracia, tiene que ver tocante a la salvación. No cualquier cosa se le puede decir gracia, ¿no es cierto? La gracia tiene que ver con la salvación de Dios y el reconcilio del hombre con Dios. Entonces, cuando clarificamos primeramente este punto, nos vamos al versículo 11, donde dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Por eso que aquí la gracia tiene que ver con la salvación del hombre o de la mujer. Salvación, un regalo que no merecíamos por nuestros múltiples pecados, por nuestra naturaleza caída y por verdaderamente comprender que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. Ese es el punto. Entonces, la gracia, sin lugar a duda, lo que trae al hombre es salvación. Salvación. La gracia, lo que trae al hombre es la salvación, el perdón de pecado, sacarlo de la condición de muerte eterna. La ira de Dios, ¿no es cierto?, cayó sobre su Hijo Jesucristo, lo que nos correspondía a nosotros, cayó sobre Él. Y ese regalo tan maravilloso, ¿no es cierto?, nos entregó Cristo el Señor al morir en la cruz del Calvario por mis pecados y sus pecados. Amén. Entonces yo les voy a pedir que cuando ustedes hablen o escuchen hablar de la gracia, sepan que debe ser bien empleada y que su uso original, de acuerdo al texto sagrado que estamos leyendo hoy día, es tocante a la salvación. Tocante a la salvación. Es el regalo que el Señor nos dio tocante a la salvación. La gracia trae salvación. Usted no sale y consigue salvación en una farmacia o en la ferretería o de repente cualquier parte por hacer buenas obras, por limpiar el templo porque le tocó a los jóvenes o al coro, ¿no es cierto? Y alcanza un mayor estándar. No, esta llega a usted cuando usted tiene la oportunidad de recibirla. La gracia, la salvación, según nuestra teología que abrazamos nosotros, es para todo aquel que cree, dice el texto. Al judío primeramente y también al griego, pero a todo aquel que cree y tiene la oportunidad de recibirla. Vuelve a leer el texto, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ah, no es para alguno. La gracia es para todos los hombres, dice el texto. Clarito. Para todos los hombres. Se ha manifestado a todos los hombres. El tema aquí es que no todos los hombres van a escuchar este llamado o esta activación de la fe para que puedan creer. Por eso que hay algunos, y ahí hay una diferencia con otra teología, ¿no es cierto? Ahí se separa claramente lo que tiene que ver con el libre albedrío del hombre, que tiene, según la teología arminiana, tiene la posibilidad de rechazar. Por eso que usted le puede hablar a una persona y puede sacarse la mugre, ¿no es cierto?, año y año hablándole de la gracia y de la salvación, y esa persona simplemente, ¿no es cierto?, no le fue activada la fe para que pueda creer. Por eso que se ha manifestado a todos los hombres, dice el texto. Hay un evangelio de gracia para todos los hombres. Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de la ley o autojustificación para otros. La gracia del Señor, el regalo de la salvación, como decía la primera parte del texto, es para todos los hombres. Por eso que es interesante esta enseñanza del día de hoy, para que usted pueda comprender bien. Muchas veces, principalmente por internet, se habla mucho de la gracia para arriba y la gracia para abajo. Y de repente hay personas que no tienen idea que es tocante a la salvación. Ese es. Y cuando hablamos y entendemos que la gracia es, ¿no es cierto?, un regalo que el Señor nos da para la salvación del ser humano, vemos acá en este texto que dice que se ha manifestado a todos los hombres. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Dios no tiene un evangelio de gracia para algunos y un evangelio de la ley o autojustificación para otros. Todos los hombres encuentran salvación por la gracia de Dios. No hay salvación por las obras. No hay salvación porque pertenezco a la iglesia fulano, mengano o sutano. No hay salvación, ¿no es cierto?, porque soy una buena persona. No hay salvación porque yo doy, ¿no es cierto?, 100 pesos para la Fundación La Rosa o el Hogar de Cristo. No, no hay salvación ahí. Por eso que es interesante cuando comprendemos que todos los hombres encuentran salvación por el regalo de Dios. Amén. La salvación no es por mis méritos. La salvación no es porque yo quiero. La salvación viene de parte de Dios. Es un regalo de Dios para todos los hombres. Eso es lo primero que tenemos que clarificar en esta noche, en este estudio. La luz y el calor del sol es para toda la tierra, pero no alumbra sobre toda la tierra al mismo tiempo, ni en la misma intensidad de da lugar a lugar. O sea, cuando sale el sol, primero parte por los japoneses, los chinos, no sé, por Asia, después va, pero al final alumbra a todo el mundo, pero no alumbra a todos a la misma vez. Eso tiene que ver con la salvación, la gracia del Señor. Va a alumbrar a todos, pero no todos van a, ¿no es cierto?, en algún momento no a todos los va a alumbrar de una sola vez. Por eso que hay algunas personas que llegan al Evangelio, ¿no es cierto? Llegan al Evangelio uno más temprano porque se criaron en la iglesia y hubo en ellos un despertar. Por eso que es muy importante. Y Deuteronomio capítulo 6 nos habla que a nosotros los padres que debemos de educar e instruir a nuestros hijos desde que son pequeños, porque es más fácil que se le active en ellos la fe para que puedan creer, ¿no es cierto?, a este regalo que es la salvación para el ser humano. No es lo mismo, ¿no es cierto?, a una persona que le prediquemos, les hablemos de la salvación, ¿no es cierto?, de este regalo tan lindo, porque la verdad es que muchas veces la persona se pone más dura a poder recibir esta gracia que es para todos, y obviamente la salvación, como dice, alumbra para todos, pero no se activa en todos. Eso es. Qué interesante es cuando en el versículo 12 podemos comprender este texto, por favor, el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces, el versículo 11 nos hablaba, ¿no es cierto?, lo que es la gracia, que es un regalo, charis, que es un regalo, que la trae salvación a la vida del ser humano, y que en el versículo 11 nos hablaba que se ha manifestado a todos los hombres, que es para todos los hombres, pero todos los hombres no van a encontrar esta luz, ¿no es cierto?, porque muchos van a rechazar esta luz tan maravillosa y tan bendita. En el versículo 12 nos habla que dice, enseñándonos que. La palabra del griego antiguo para enseñándonos tiene en mente lo que un padre hace por un niño. Habla de todo el proceso de entrenamiento, enseñanza, aliento, corrección y disciplina. Nosotros cuando hemos sido padres y hemos tenido que educar, pasamos todo este proceso con nuestros hijos. El hijo que no es corregido se malcría. Es como que hay que colocarle como el arbolito, ¿no es cierto?, un tutor. Y si usted es una mamá que de falta de carácter o un papá con falta de carácter, su hijo ligerito se le va a subir por arriba del chorro. ¿Por qué? Porque no van a ver un carácter ni tampoco van a ver una disciplina. Muchas veces a nuestros hijos hay que decirle no. No todo el tiempo hay que decirle sí. Hay que decirle no, porque es parte de la corrección, ¿no es cierto?, donde muchas veces como jóvenes hemos tenido que pasar y vivir una vida. Como jóvenes nos vemos más allá y pensamos que de repente que a lo mejor que este señora está anticuada, que usted no me entiende, que usted me perjudica, en fin, qué sé yo, pero los papás siempre van a ver más allá que nosotros o que cuando hemos sido jóvenes. ¿Por qué? Porque los papás quieren lo mejor para nosotros. Y dentro de este proceso, ¿no es cierto?, de entrenamiento, donde la palabra dice enseñándonos, tiene que ver con un concepto de enseñanza, un concepto de educar, un concepto de decirle, no hagas eso, hijo, pero no porque no, ¿por qué no? ¿Por qué no nomás? Porque yo digo, no, usted tiene que explicarle, no metas los dedos al enchufe, porque si tú metes el dedo al enchufe, puede venirte la corriente y pudieses morir como niño y después nunca más te tenemos. Hay que explicarle. Hay que enseñarle, hay que alentar. La palabra del Señor tiene que ver con esto, con enseñanza, aliento, corrección, disciplina. Entonces, ¿qué parte tiene que ver aquí la gracia? La gracia es un maestro en este sentido. La gracia salvadora de Cristo en nosotros tiene este proceso de educarnos, de instruirnos, de corregirnos, porque la salvación es del Señor. Y en este proceso del regalo que Dios nos ha hecho a nuestras vidas, nos enseña, nos instruye, nos educa, ¿no es cierto?, nos alienta y obviamente nos disciplina. Por eso que la gracia es un maestro en este sentido. Cuando el escritor Tito dice enseñándonos, declara que la gracia también opera en la vida de los salvos, que por misericordia del Señor hemos tenido este gran regalo de parte del Señor de poder haber nacido de nuevo, que el Espíritu Santo haya operado en nuestras vidas, que no haya sacado la venda que había de religiosidad que no podíamos mirar. También a través de la obra del Espíritu Santo que cumple, ¿no es cierto?, tres aspectos importantes en nuestra vida, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. También tiene que ver muy importante lo que hace, ¿no es cierto?, en la vida de los salvos, la gracia también, constantemente. La gracia está arraigada en la naturaleza de Dios. Dios, por ser Dios, es un Dios, ¿no es cierto?, de toda gracia, dice las Escrituras. De todo amor, de todo regalo para el ser humano. Y constantemente en este aspecto relevante e importante, donde esta gracia está arraigada en la misma sustancia de Dios, la gracia hace las exigencias éticas de los cristianos. Por eso que yo siempre digo, los cristianos que han nacido de nuevo deben de tener un alto estándar moral y ético. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios mismo actuando en nosotros, para que nosotros no hagamos lo que hace el mundo, que no conoce esta gracia salvadora, esta gracia regeneradora, esta gracia que nos enseña, esta gracia que nos educa, esta gracia que nos instruye, esta gracia que nos disciplina también. No podemos hacer, no podemos tener actitudes que tienen las personas que no conocen a Cristo, porque su gracia a cada uno de nosotros no ha sido revelada como un regalo, como un favor inmerecido a nuestras vidas. ¿Se fijan ustedes? Que no solamente o simplemente hay que hablar de la gracia, sino que la gracia tiene aspectos desconocidos para nosotros. Y aquí en Tito, el escritor sagrado nos enseña algo profundo sobre la gracia, este charis, este regalo, este don que está en la naturaleza misma de Dios, ¿no es cierto?, donde nos hace exigencias a todos los que hemos nacido de nuevo, exigencias de alto estándar ético el de los cristianos y con su propia naturaleza. Por eso que nosotros no podemos hacer las cosas que hace el mundo. Por eso que nosotros no podemos, por ejemplo, tener actitudes como, por ejemplo, si la cajera se equivocó y le dio 20 mil pesos de mano, ¿cierto? Y usted no podría decir, ¡uh! Bendición del Señor. No. Usted debería, ¿no es cierto?, agarrar esos 20 mil pesos. ¿No es cierto? Porque la chica que está atendiendo se equivocó y ella va a tener que, de su propio bolsillo, le van a descontar esa cantidad. Y eso no sería ético, que usted se hubiese dado cuenta y se quede con un dinero que a usted no le pertenece. La gracia del Señor nos educa a tener un alto estándar moral. La gracia del Señor tiene que ver con que nuestra vida cristiana sea diferente con las personas que no conocen a Cristo, unas personas que no han sido lavadas ni redimidas por la sangre del Cordero, personas que no han nacido de nuevo, personas que no han regenerado, y que muchas veces en nuestros propios templos, en nuestras propias iglesias, nos vestimos, ¿no es cierto?, de cristianos, pero verdaderamente las actitudes dejan mucho que desear. Entonces, no todo lo que brilla, dice por ahí un dicho, es oro. No todo el que dice, voy a la Biblia ahora, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, tiene un alto estándar moral, y eso tiene que ver con que la gracia del Señor, esta gracia maravillosa, esta gracia, este regalo del Señor, en su esencia misma como un Dios de toda gracia, nos exige a nosotros un alto estándar ético y moral. Por eso que nosotros no podemos compartir cosas que el mundo hoy día está compartiendo. El aborto, alto estándar moral, no podemos estar de acuerdo con eso. El matrimonio igualitario, no podemos estar de acuerdo con la homosexualidad, porque Dios, nosotros estamos por el diseño original, hombre, mujer. Ay, es que todos son así, ahora mi pastor, y que en fin, y que cada uno haga su vida, y a mí no me importa. No, hermano, nuestra ética es de alto estándar. Y eso lo produce la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso que el texto dice, enseñándonos, es o retrata a la gracia prácticamente personalizada, como instruyendo al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. La gracia tiene que ver con una enseñanza importante que nos da la palabra del Señor. La gracia del Señor tiene que ver como fue un regalo inmerecido, porque no lo merecíamos, tiene que ver con que cada uno de nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo que se produjo, un nuevo nacimiento en nuestras vidas, obviamente cada uno de nosotros tenemos que tener un alto estándar. El que era copuchento no puede ser más copuchento. El que era conventillero no puede ser más conventillero. El que era mentiroso no puede ser más mentiroso. El que era ladrón no puede ser más ladrón. El que era caguinero, caguinera, no puede ser más caguinera. El que era mal compañero en el trabajo no puede ser más compañero en el trabajo. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Entonces, cuando el texto dice, enseñándonos, prácticamente es una gracia personalizada en la vida del creyente, como instruyendo al creyente en todas las cosas de acuerdo a la sana doctrina. Un tercer aspecto de este texto, podemos ver cómo Spurgeon, como dicen algunos, dijo de esta manera: así verán que la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Es usted un discípulo de la gracia o de Dios? Algunos dicen, no, yo, por eso les empezaba este estudio bíblico, que muchos hablan muy mal de la gracia y por cualquier cosa ocupan la palabra gracia. Spurgeon dijo, así verán que la gracia tiene sus propios discípulos. ¿Es usted un discípulo de la gracia o de Dios? ¿Alguna vez vino y se sometió a ella? Tiene que ver con el educar, el enseñar, el instruir, el disciplinar al creyente cuando ha comprendido verdaderamente que esta salvación tan maravillosa no nos correspondía en absoluto. No teníamos ninguna cualidad ni capacidad. Pero eso nos hace a nosotros poder comprender que verdaderamente debemos de ser, ¿no es cierto?, no solamente hablar, sino que someternos a esta gracia inmerecida de parte de Dios para nosotros. Por eso que hay muchos que hablan mucho y hacen poco. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? Él ya no quiere más oidores, sino que quiere hacedores de su palabra. Entonces, de repente sacamos nada con hablar mucho, si al final somos copuchentos, cagüineros, mentirosos, ladrones, en fin, hablamos mal, nos portamos mal con el trabajo, somos buenos chistes picantes de la cintura para abajo. No. No tiene que ver con eso. Versículo 13, por favor. Vamos al 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solamente quiero volver atrás. El Señor, más que cualquier cosa, Él quiere discípulos de Cristo. Discípulos, aprendices, hombres y mujeres que se sometan a sus enseñanzas. y que practiquen el evangelio que tiene un alto estándar moral. Yo les decía el jueves pasado, les decía yo, hermanos, tienen que cuidar su testimonio, porque hay personas que están viendo su caminar en el evangelio, para que cuando el día de mañana usted sea líder, sea jefe, que podría ser cualquiera de los que está aquí, sea jefe de cuerpo, ayudante, nadie le va a apunte con el dedo, ¿no es cierto? ¿Quién me va a venir a enseñar a ese hermano? ¿Quién me va a venir a decir si es aquí, es acá, esto, lo otro? Por eso que el evangelio, la palabra del Señor, nos exige a nosotros un alto estándar. No podemos llegar como éramos antes. Por eso que me encantó esta cita de Spurgeon, ¿no es cierto? Donde dice, ¿qué somos? ¿De quién somos discípulos? ¿De la gracia o de Dios? Sin lugar a dudas, cuando estudiamos la palabra, cuando captamos y entendemos que Dios mismo, Cristo, está revelado en las Sagradas Escrituras, obviamente el estándar que coloca las Escrituras es tan alto que nosotros, a través de su gracia que nos confronta nuestra vida y que decimos, miserable de mí, dijo Pablo, podemos comprender que no hay nada bueno en nosotros. Y como no hay nada bueno en nosotros, necesitamos de esa gracia salvadora que esté constantemente en nuestras vidas. Constantemente, porque no hay nadie bueno. Porque miramos y pecamos. Y ahí viene la santificación constante del creyente. Necesitamos santificarnos. No hay nadie bueno, así que nos vamos a la rodilla, nos vamos al, ¿no es cierto?, al lugar santísimo ahí, a la presencia del Señor, a pedir perdón, misericordia del Señor. Y su gracia salvadora nuevamente obra sobre nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos perdona. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso que el texto 13, Roxana, vuelve a leerlo, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Tocante a esta bienaventuranza, la gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada, dice Tito. Oiga, es súper profundo, estos textos son tremendamente profundos. Y cuando hacemos, ¿no es cierto?, como los comentaristas bíblicos van al hueso de desmenuzar el texto, nos encontramos que no solamente la gracia es una palabra, sino que la gracia nos enseña a esperar y prepararnos para la esperanza bienaventurada. Y esa esperanza, hermanos amados, no es, como dijo mi hermano Sebastián ayer, no es las calles de oro, el mar de cristal, ¿no es cierto? Y ahí de repente, calles de oro, mar de cristal. No, hermano, no es eso. Nuestra esperanza se activa en nosotros, ¿no es cierto? No en las cosas del cielo o en nuestra gloria, ¿no es cierto? Que algún día estaré, que algún día veré a mi familiar, ¿no es cierto? No, esa esperanza no es el cielo, sino Jesús mismo, cara a cara, como dije una vez, face to face, cara a cara, veremos su gloria y la gloria del unigénito Hijo de Dios. Por eso que ese día su gracia se va a manifestar, la gracia salvadora vamos a verla ese día, cuando aguardando esa esperanza bienaventurada nos presentemos ante el Señor, ante el Kyrios, ante el único y verdadero Dios, y ese día será algo glorioso, maravilloso, hermoso, y valdrá la pena, hermano amado, de poder comprender que su gracia un día se va a cumplir, y ese día, más temprano que tarde, se manifestará sobre todos sus hijos, los que verdaderamente hayan nacido de nuevo y hayan tenido una regeneración en esta vida. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso que debemos de prepararnos para este regalo maravilloso, que es tocante a nuestra salvación, que cuando el Señor obró su gracia en nosotros, ¿no es cierto?, para que pudiésemos conocer esta gloriosa bendición del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Eso es la punta del iceberg, hermano. Es la punta del iceberg. Verdaderamente, cuando veamos al Señor, dice un himno por ahí, será toda la gloria de Dios manifestada en esa gracia salvadora. Sea bendito el nombre del Señor. Señor, nos ayude a usted y me ayude a mí, hermano, para poder comprender que cuando conocimos al Señor, cuando el Señor manifestó su amor en nosotros para que pudiéramos conocerlo, es el principio de lo que el Señor nos dará un día y veamos toda su gloria. Por eso que, estimados hermanos, esa esperanza bienaventurada no es el cielo, no es las calles de oro, no es el mar de cristal, no es ver a mi familiar, a mi mamá que me gustaría verla, ¿no es cierto?, ni a mi papá que me gustaría verlo, sino que veremos a Jesús mismo cara a cara, más cerca que nunca. Esa es la gracia salvadora. La palabra guardando en este texto del versículo 13 indica que los cristianos deberían vivir esperando activamente el regreso de Jesús. Aguardando. Activamente, esperando constante. Una preocupación constante porque su gracia salvadora en cualquier momento se manifestará sobre nuestras vidas. Nos dio un patatú, una subida de presión, hasta ahí quedamos y nos vamos, ¿no es cierto?, hasta un día que se abran los cielos y ese día del juicio, ¿no es cierto?, del gran trono blanco se manifieste la presencia de Dios mismo, hermano amado en el Señor. Por eso que el creyente debe de estar constantemente preparándose en entrenamiento como ese deportista, ¿no es cierto?, que está constantemente, se levanta a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, ¿no es cierto?, y sale a trotar cuando nadie le ve. Y está ahí horas y horas en el gimnasio y es disciplinado, porque si un día, como me pasó a mí, ¿no es cierto?, de julio, que no salía a trotar, y estos días, esta semana, salí a trotar y me duele todo el cuerpo. Me duele la caca, me duele todas partes, hermano, porque dejé 2 meses de entrenar. Eso pasa cuando verdaderamente nosotros nos estamos aguardando, esperando. Por eso que el texto es tan profundo, es pura teología, es tan profundo este texto que nos dice que debemos de vivir una vida constante esperando que venga esa bienaventuranza sobre nuestras vidas. Y todo ojo le verá. Y ahí será, oh, gracias Señor. Ahí el Señor dice que enjugará toda lágrima. Por eso, hermanos amados en el Señor, la invitación hoy día es que usted y yo no veamos esto como una religión, no veamos esto como, voy a ir a la iglesia, no veamos esto como que voy a ir a cumplir. No, hermano, vea esto como que en cualquier momento esta gracia salvadora se manifestará sobre nuestras vidas y usted debe de estar preparado cuando eso pase. Él vino la primera vez para salvar el alma del hombre, pero Él vendrá una segunda vez para resucitar el cuerpo del hombre, el cuerpo glorificado. Él vino la primera vez a una crucifixión, Él vendrá una segunda vez a una coronación. No se olvide, lo crucificaron y le dijeron, ¿a quién quieres? ¿A Barrabás o al tal llamado Jesús? No, Barrabás. ¿Y qué hago con el Jesús? Crucifícale, crucifícale. Pero si este hombre no ha hecho nada malo. No, no importa, crucifícale. Pero en su segunda venida, Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. No sé si ustedes pueden comprender que verdaderamente la gracia tiene que ver con algo mucho más profundo que decir la palabra. La gracia, cuando se ha manifestado en nuestras vidas, tiene que ver con la punta de la gloria que esperan a sus hijos, que han guardado sus corazones y sus vidas en una permanente santificación y esperando constantemente que venga el Cristo de la gloria. Él vino la primera vez a un árbol, Él vendrá una segunda vez a un trono. Dice el Apocalipsis que los ancianos se humillarán y sacarán sus coronas y la colocarán ante el anciano de días. Él vino la primera vez en humildad. Vino, ¿no es cierto?, y nació en un pesebre maloliente, humilde, ¿no es cierto?, siendo Dios mismo, hermano, no escatimó, dice Filipenses, ser igual a Dios, y se despojó de toda su gloria por esta gracia salvadora. Lo que quería Dios era que esta gracia cayera a cada uno de nosotros, que hoy día estamos aquí, que no teníamos ni un mérito alguno, hermano amado en el Señor, y que por misericordia, por esta gracia, por este regalo del Señor cayó en usted. Por eso en esta noche usted debe ser la primera persona que debe darle gracias al Señor, porque hay personas mejores que nosotros, pero el Señor estimó que usted, con todas sus pifias, con todos sus errores, esté en este lugar, ¿no es cierto?, esperando esta manifestación gloriosa de lo que el Señor hará en nuestras vidas. Él vendrá una segunda vez en gloria y majestad. Sea bendito el nombre del Señor. Versículo 14, Roxana, por favor. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién se dio? Siempre estoy colocando alguno de los textos relevantes para poder seguir la línea. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Cada palabra de esta descripción del sacrificio o de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es realmente importante para cada uno de nosotros. Dice que Jesús dio. ¿Quién se dio? ¿Qué significa esto? Que Jesús dio, lo que significa que fue algo voluntario, no fue nada obligado. Dios significa, ¿no es cierto?, que Él en su propia decisión dio su vida por muchos, dice el texto. Él se dio, no fue como de repente usted como papá manda, oye, ¿para qué vamos a dar el nombre? Anda a comprar pan. No hay otro. ¿O no hay otra? Estoy estudiando, estoy aquí, estoy allá. No, empezamos a descartarnos todos. No, Él se dio. Yo, mamá, falta pan, yo voy a comprar. Esa es la figura. Él, sin pedirlo en nada, ni nada a cambio, Él se dio como un regalo. Fue, ¿no es cierto?, y se dio a sí mismo. Lo que significa que Jesús dio todo lo que podía dar. Todo, todo, a sí mismo, Él, todo, no fue parte, sino que fue todo, se dio todo, porque era todo lo que podía dar. Por eso que Él fue a la cruz y murió en la cruz, se dio a sí mismo, para que usted a través de esa obra pudiese llegar esta gracia salvadora. ¿Me logro explicar? Entonces, hermano, cuando entendemos el concepto de la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, salimos de la religiosidad y empezamos a entender que el Evangelio no es venir los martes, los jueves, los domingos, o que estoy en el coro a cumplir, no. Empiezo a comprender que verdaderamente yo, Edwin Montesino, no tenía ningún mérito alguno, que Cristo se dio a sí mismo, O sea, voluntariamente, por lo que a mí me correspondía, y Él murió en la cruz y estuvo de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y dio hasta su última gota de sangre, dicen los historiadores y los escritores sagrados, para que a través de esa sangre nosotros recibiéramos limpieza de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sea glorificado el nombre del Señor. Por eso, Él se dio a sí mismo. Y Jesús se dio a sí mismo, ¿por quién? Por nosotros. Amén. Lo que significa que Jesús fue dado como sustituto del hombre pecador. Como sustituto del hombre pecador. Él no vino a los que se supone son buenos. Hay algunos que dicen, no, yo no hago mal a nadie. Soy una buena persona. ¿Sabe, vecina? Soy un buen vecino. Incluso le riego hasta la vecina de allá, le saco las cositas que dejan los perros, en fin, no, soy una buena persona. Otros dicen, soy un buen chato, ¿no es cierto? Claro, porque se creen con esta capacidad. Pero el Señor no vino por los buenos o supuestamente buenos, Él vino por todos los pecadores. Como dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Entonces, cuando entendemos que yo soy pecador, como cantamos por ahí, yo soy pecador, algo por ahí, ¿no es cierto? Obviamente más afinado, ¿no? Claro. Entendemos que Cristo vino por mí, que mi condición es de pecado constante. Por eso, hermano, estos textos son tan profundos, tan pero profundamente, que la persona que no logra entender esto no entiende nada del evangelio y sigue yendo a la iglesia, y sigue yendo a la iglesia, y sigue yendo a la iglesia, y anda impecable con la corbata y todo el tema. Yo no tengo nada, pero ustedes me ven cómo ando, ni un problema. Pero el tema es comprender el evangelio, y el evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias están aquí en estos versículos. ¿Para qué vino entonces por el hombre pecador? Para redimirnos, dice el texto. ¿Qué significa entonces redimirnos o redención? Redención significa ser liberado de la esclavitud a través del pago de un rescate. Eso tenía que ver con la figura del Goel del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Que alguien de repente, lo que le pasó en el libro de Ruth, ¿se recuerdan la historia de Ruth? ¿No es cierto? Y Noemí, ¿se acuerda la historia de Noemí? ¿No es cierto? Que se fueron a un país lejano, murió el esposo, murió en fin, volvieron, ¿no es cierto?, avergonzada y todo, y dice que uno de sus parientes la tomó, pero él, ¿no es cierto?, hizo efectivo el Goel, que era una calidad de pariente, para verdaderamente hacerla su esposa, ¿no es cierto?, y tener esta condición. Él pagó esa condición. Tiene que ver exclusivamente con que Cristo el Señor nos liberó de la esclavitud a través del pago de un rescate. Y el pago de un rescate fue la propia vida de Jesús. Él se dio como un regalo a sí mismo por todos nosotros, que nos correspondía la muerte eterna. Ese es el evangelio. Por eso que la redención significa ser liberado de la esclavitud a través del pago de un rescate. La esclavitud del pecado se refiere acá. Somos liberados de la esclavitud del pecado y comprados, ¿para qué cosa? Para su servicio. No para la empresa que trabajo, no. Cuando el Señor hizo una obra en tu vida, ya no perteneces a SIM asociado. Es que mi pastor, tengo que hacer hora extra, ando medio nervioso porque tengo muchas cuentas que pagar. No, todos tenemos que trabajar, obviamente, pero tú ya no eres esclavo de la persona, sino que tú pasas a ser esclavo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de acuerdo ahí. Somos esclavos de Cristo porque Él pagó el precio que a nosotros nos correspondía y nos hizo, ¿no es cierto?, sus dueños. O sea, ya yo, mi tiempo no me corresponde, no es mío. ¿De quién es? Del que me tomó, dice, como soldado, o el que me tomó como esclavo. Yo soy esclavo de Cristo. Y todos nosotros, el día que el Señor, a través de su gracia salvadora, llegó sobre mi vida, tu tiempo no es tuyo. Tu vida no es tuya. Tus hijos no son tuyos. Somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. ¿Me entiende usted? Por eso que es que mi pastor, es que fine, nos vamos con pura excusa, hermano, no estás siendo esclavo de Cristo. Simplemente tú estás administrando un tiempo que no es tuyo. Tu tiempo es del Señor. Vaya a decirle usted, en la época donde se toma esta figura del Imperio Romano, los amos si se querían mandar solo. Ah, no voy a ir nada hoy día a trabajar donde don Julio César. Voy a quedarme aquí echado todo el día y voy a ir para allá, voy a ir a la playa, ay, voy a ir al campo, tampoco, voy al desierto mejor, porque no tengo nada que hacer, me voy a relajar porque estoy tenso. Hermano, tu tiempo no es tuyo. ¿Por qué quitas el tiempo del que es de tu amo? Cuando logramos entender esta reflexión tan práctica, podemos comprender. Usted dice, no, es que el hermano es fanático, pasa, me lo metió en la iglesia, es que es ayudante. No, por eso yo no quiero ser oficial, muy esclavizada esa pega. No, hermano, deberíamos de comprender que ahora somos esclavos de Cristo. Esclavo, 24 horas, 7 días de la semana, yo me debo a Cristo y a su gracia salvadora que no me correspondía, y por amor hoy día a lo que Cristo hizo en mí, en algo que tengo que hacer para poder dar de gracia, dice la Escritura, de lo que de gracia he recibido. Por eso que hay creyentes que están en nuestras iglesias que simplemente van a puro sentarse. No quieren compromiso. Y quieren llevar un evangelio social sin compromiso. No me comprometo, mi pastor. No. Dios quiere en estos tiempos hombres y mujeres comprometidos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Cuántos dicen amén? Yo te salió medio. ¿Lograron comprender o no? Yo no estoy diciendo nada que se me ocurra a mí. Estoy diciendo, llevando la figura que el escritor sagrado Tito hace el símil con el que era esclavo en ese tiempo. Y hoy día nosotros somos esclavos de quien compró nuestra vida, muerta en delitos y pecados. ¿Qué es lo que hizo la figura? Pues ya no tengo la pizarra, pero hizo lo siguiente, ¿no es cierto? A mí estaba el pelotón de fusilamiento, ahí estaba parado yo, y me iban a fusilar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo este señor llamado Jesucristo? Llegó, no, sáquenlo. Yo pago el precio que a él le corresponde. Y él se colocó en mi lugar. Y todas las balas cayeron sobre él. Y derramó toda su sangre. Y a mí me libertó de esa condición. Eso es lo que hizo Cristo por todos nosotros. Su gracia salvadora llegó a nuestras vidas. Termina el texto. El versículo 14. Dice que se dio a sí mismo por nosotros. Para redimirnos. Celoso de buenas obras. Estimados hermanos de IMP Colina, somos redimidos y comprados para vivir con celo. Somos redimidos y comprados para vivir con celo, pero no el celo carnal, el celo espiritual. Eso de poder decir, ay, me da rabia porque estos hermanos no vienen al punto de predicación. Oye, si aquí la gente se está muriendo en el mundo sin que a nadie le hable de Dios, eso es celo de Dios. ¿Me entiende? Celoso de buenas obras. Somos redimidos y comprados para vivir con celo. Este no es un celo este es un celo con conocimiento y celo por la rectitud de nuestra propia vida antes de celo por las vidas de otro. Debemos de tener una actitud celosa en nuestra manera de vivir. Somos comprados, somos regenerados, Somos perdonados por quien tomó un día nuestro lugar. Entonces ahora, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Ando como quiero? ¿Me visto como quiero? ¿Hablo como quiero? ¿Hago las cosas que quiero? No. Dice el texto sagrado, celoso de buenas obras. Las obras antes de la regeneración no salvan. Pero cuando se produce la regeneración en el creyente y ha nacido de nuevo, obviamente las obras es un producto de una vida nueva en Cristo. ¿Lo entendemos así? Cuando de repente alguien dice, no, que yo soy buena persona, puedo ayudar al vecino, a esto, pero no ha tenido un encuentro con el Señor, de nada sirve. No es por obra de la salvación. Pero cuando usted ha tenido un encuentro real con el Señor, Dios ha hecho una obra en su vida, ha nacido de nuevo, su vida es regenerada, el hombre de Dios o la mujer de Dios, consecuencia de eso es vivir en rectitud, en santidad y en buenas obras. O sea, no puede haber maldad en mí. No puede haber una actitud incorrecta en mí. Por eso que debe vivir en un celo constante, en una, como decía delante, en una santificación constante. Mira lo que hice. Hablé mal de mi hermano. Ay, no me di cuenta, pero ¿cómo se me? Ay, cabeza. ¿Por qué hablé mal de mi hermano? No lo saludé. Ay, a lo mejor mi hermano se sintió. O hice esto. O ofendí. O hablé mal, más allá de la cuenta. Hablé de mi pastor. ¿Qué es mi pastor ahora? No va a autorizar a nadie para el primero. Dios, justo me voy a ir para el sur, para el norte. No. Debe de vivir una vida de santidad, de celo constante con las actitudes que usted haga. ¿Cómo yo vivo el evangelio? Ay, soy poco creíble. Tengo actitudes todavía medias zancochadas, como decían los antiguos. No, Señor, sácame todas esas actitudes que no contribuyen en nada en mi vida cristiana. Por eso que el creyente debe de vivir celoso de buenas obras. Y por eso que dice, somos redimidos y comprados para vivir con celo. Este es un celo con conocimiento y celo por la rectitud de nuestra propia vida antes de celo por las vidas de otros. De repente nos preocupamos más de otras personas. Mira, lo que dijo la hermana. Oh, qué terrible. ¿Cómo? Y nos, mira, y entró, ¿la viste? Entró y no saludó a nadie. No, el celo empieza por usted misma. Por mí. Que el Señor nos ayude. Termino con este pensar. Como ustedes saben, estimados hermanos de IMP Colina, Tito era un maestro de maestros. Ustedes lo han visto en estos cuatro versículos y no tenemos más tiempo, porque si no podríamos estar aquí dos horas sacando pero una exégesis profunda de lo que es la gracia salvadora tocante a la vida del ser humano. Por eso que termino con esto. Como ustedes saben, Tito era un maestro de maestros. Tenía que poner en orden las cosas que estaban esperando y mostrarle a los predicadores cómo debían predicar. Esa es la enseñanza. El Señor nos ayude, hermanos, de aquí en adelante a tener una vida constantemente confrontada por su palabra, para que podamos comprender, hermanos amados, que algunos muchas veces toman la obra de Cristo en la cruz livianamente, o algunos no la comprenden y están en nuestras congregaciones, están en nuestras iglesias, vienen a nuestras iglesias, cantan en nuestras iglesias, están sentados en nuestras iglesias y todavía no han conocido esta obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Termino con la misma como empecé este estudio bíblico. Gracia no es simplemente una palabra. Gracia es mucho más profundo, porque tiene que ver con la obra salvadora que Cristo realizó en la cruz por nuestros negros pecados. Por eso, hermano, lo animo, lo aliento a tomar esto con madurez y poder comprender que el Evangelio no solamente es comida ni bebida, es algo profundo que el Señor nos haga entender en esta noche lo que Él, ¿no es cierto?, hizo en la cruz por nuestros negros pecados. Vivamos entonces con un alto estándar, con una gran moralidad y ética, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, con un celo por mí mismo, ¿no es cierto?, y poder comprender que hoy día yo no me mando solo, sino que soy esclavo de Cristo. Que el Señor les bendiga. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar y dar gracias al Señor.